pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Luciana, que es trabajadora del Ministerio, perdón, de la Secretaría de Agroindustria, de Agricultura Familiar de la Nación. Buenas noches, Luciana. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? No sé si te presenté bien a la secretaría donde estás, a donde perteneces. 50 y 50, ahí más o menos lo explico, no hay problema. Bueno, Luciana, sabemos que están con medidas de fuerza, están en asamblea y en estado de asamblea y movilización permanente en base a los despidos que se vienen presentando en todas las dependencias de esta secretaría o de este ministerio. Sí, yo soy delegada de ATE, de acá en Mendoza, por la secretaría, es la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Ah, y bien. Y dependemos del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ah, bien. Esto es, también lo aclaro para que la gente escuche y sepa, porque particularmente el que nos está amenazando de despedirnos es el señor ministro Luis Miguel Echeverri, sí. Presidente de la sociedad rural, al Ajá. cual básicamente el sector con el que nosotros trabajamos, para el que nosotros trabajamos, que son los agricultores familiares, sí. le molesta y le molestamos nosotros como trabajadores. Por lo tanto, quiere que desaparezcan esos agricultores familiares como nosotros como trabajadores, ¿sí? Claro. Públicamente ya ha hecho manifestaciones él mismo desde la semana pasada de una reducción del 50% del personal de la secretaría, que ya en abril de este año tuvimos bajas de alrededor de 200 personas en todo el país. Nosotros tenemos una delegación en cada provincia y trabajamos en las zonas más alejadas de cada provincia, ¿sí? Con los sí. productores más chiquitos y que son los que nos dan de comer a los sí. argentinos. Uh-huh. ¿Sí? En particular en Mendoza son los horticultores, los pequeños caprineros, sí. los que hacen los productores de viña, pero los chiquitos, los que siguen resistiendo, ¿sí? Que claro. trabajan con su propia familia. Y bueno, para estos señores, esa gente molesta, ¿sí? Claro. Particularmente porque con la baja de las retenciones de la soja que venían destinadas al financiamiento de esta secretaría, nunca se promulgó, nunca se reglamentó la ley de reparación histórica de la agricultura familiar que está aprobada desde el 2014, ¿sí? Ajá. Y no ha habido financiamiento. La semana pasada, el día viernes, 10 de agosto, por resolución del señor Echeverri, cancelan el monotributo social de la agricultura familiar que le daba a estos productores la posibilidad de formalizarse, de acceder a una obra social, a una jubilación y a vender sus productos de manera formal, porque realmente por su renta no alcanzan a poder cubrir todo eso por sí mismos. Claro. Y en todo este proceso, además, nos está amenazando con despedir a 600 trabajadores en todo el país. Particularmente en Mendoza tenemos un coordinador que es de la misma línea política del PRO, es el ingeniero Martín Valdiro, que va a candidatearse próximamente en su departamento, que es en San Martín, así que los que son de San Martín recuerden ese nombre, Martín Valdiro, sí, que sí. despide trabajadores y que además nos niega con un nivel de inhumanidad muy grande la cantidad de personas que van a ser desafectadas en Mendoza y los nombres. Y estamos todos los trabajadores esperando en nuestras casas de manera aberrante un telegrama de despido que ni claro. siquiera sabemos cuándo va a llegar. ¿Sí? Claro. Estas son las condiciones. Sí. Sí, es una incertidumbre muy grande que la verdad que no se puede vivir así. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Luciana es? Sí. ¿Qué sí, tal, sí, Enrique? Luciana. Te habla. Buenas noches. Te consulto, acá en Mendoza, el plantel que está abocado a esta subsecretaría, ¿cuántos trabajadores son hoy? Actualmente somos 39, uh-huh. éramos 53 hasta abril, ¿sí? Y ahora somos sí. 39. Claro, sí, nosotros recordamos haber charlado con ustedes sobre este tema, sí. ya, o sea que como que ya viene cada tanto apretando un poquito y dejando claro, gente en la calle. Uh-huh. ¿Y su tu función cuál es? ¿De asistir en qué? ¿En formación, en orientación a estas agricultoras familiares? ¿Esa es la tarea de la subsecretaría o de los trabajadores de la subsecretaría? Sí, nosotros somos profesionales e idóneos de distintas disciplinas. En mi caso yo soy licenciada en trabajo social y pertenezco a un equipo de terreno. Nosotros trabajamos directamente en terreno con los productores y con las organizaciones. Uh-huh. Y lo que hacemos es formular los proyectos con ellos, asesorarlos productivamente, técnicamente, tanto a nivel organizativo como a nivel productivo. Estas cosas para los agricultores familiares van de la mano, no son cosas distintas, ¿sí? Claro. Por lo tanto, mis compañeros que son veterinarios no trabajan con las cabras, trabajan con el productor de las cabras, ¿sí? Claro. Entonces, claro, eso lo hacemos de manera conjunta. Uh-huh. A su vez, los veníamos acompañando en todo el proceso de inscripción, de formalización en el monotributo, claro, en el registro de la agricultura familiar, en la promoción de ferias, de comercialización, ¿sí? Que todo eso paulatinamente se ha ido frenando y se ha ido dejando sin efecto, ¿sí? Claro. Y sin financiamiento. Lo único que estaba existiendo para esos agricultores familiares hasta ahora éramos nosotros como asistencia técnica. Y nuestros vehículos de la Secretaría, que tenemos uno en cada territorio, que están en pésimas condiciones, que siempre estamos sufriendo porque o no hay combustible o se rompen. Uh-huh. Y llegamos a lugares a más de 100 kilómetros desde los centros de cada departamento, ¿sí? Claro, claro. Así que esas son las condiciones en las cuales estamos en estos momentos. Además de que no solo nos van a despedir, sino que van a cerrar la Secretaría, porque ese es el anuncio que le está dando, para transformarlo en una especie de agencia con dos o tres personas a nivel administrativo, donde los productores, en vez de que el Estado trabaje con ellos en su territorio, se deban arrimar hacia esas oficinas, ¿sí? Burocratizando cada vez más el acceso a las políticas públicas. Claro. Ahora, sí, y bueno, y está bien, ustedes, vos nos estás transmitiendo la angustia, la incertidumbre que genera el que no sean directos, que están amagando con tomar medidas y no y están ahí. Ahora, el pequeño y mediano productor, este agricultor al cual ustedes llegan, ante esta situación, ¿qué les plantean o en qué situaciones quedan ellos? Mira, a nivel de asistencia, la mayor parte de los pequeños productores no pueden pagar su propio veterinario ni su propio ingeniero agrónomo que les vaya a hacer la asistencia técnica, porque es un costo elevado, ¿sí? Sí. Quedan sin esa orientación, porque además la provincia no tiene ese personal, ni los municipios tampoco, escasamente tienen un profesional que pueda destinar a un sector muy grande, ¿sí? Eso por un lado, pero también ellos se han manifestado, están dispuestos a apoyarnos. La semana, el día 26 de julio, se hizo una manifestación a nivel nacional de los productores, de todas las organizaciones de productores, desde la Federación Agraria hasta el Movimiento Campesino, ¿sí? Uh-huh. Pidiendo y reclamando por las políticas para la agricultura familiar, para que no se baje el monotributo de la agricultura familiar, como para, claro, que también existan la asistencia técnica para destinada a ellos, ¿sí? Además, acá se está perdiendo algo muy importante, que es el capital social, la formación. Nosotros tenemos compañeros de más de 25 años de antigüedad. Claro. Estamos hablando de gente que, sí, se ha formado en esto y que si tuvieran que empezar de cero, es empezar a aprender, desde aprender la cuestión cultural de cómo trabajar con el pequeño productor, que no es ir a decirle qué tiene que hacer, sino encontrar juntos el cómo hacemos mejor, claro, la producción de la comida, ¿sí? Claro. Uh-huh. La verdad que es una, sí, una situación bastante, bueno, pero no nos extraña desde las actitudes que tiene este gobierno, ¿no? Nosotros decimos que, bueno, tenemos un eslogan cuando terminamos el programa, decimos, no hay que dejarlos gobernar, porque todo lo que hacen es en función de castigar a la clase trabajadora y al pueblo. Fíjate vos que acá, como castigándolo a ustedes, trabajadores estatales de una subsecretaría, también terminan perjudicando al pequeño productor y a que es parte del pueblo. O sea, no son los grandes empresarios, no son los grandes agricultores que tienen los monopolios dentro de la provincia, sino que al pequeño productor. Exactamente. Siempre se corta el hilo por lo más delgado. Exactamente. Aparte, nosotros somos, y esto es importante porque, a ver, nosotros, porque se ha corrido también el rumor de que somos trabajadores kirchneristas o de no sé qué, que esto es de los últimos años. Yo les digo que tengo compañeros de más de 25 años de antigüedad. Sí, exacto. A ver, hemos reclamado durante todos los gobiernos porque seguimos siendo trabajadores precarizados, que además, ¿por qué pueden despedirnos? Porque ningún gobierno nos pasó una planta. Claro. Somos trabajadores que tenemos un contrato que es anual, siendo que hay gente con más de 20 años de antigüedad y el que menos tiene 5 años de antigüedad. Claro. Entonces, no se puede considerar transitoria una actividad con todo este tiempo, ¿sí? Sí, pero ningún gobierno nos devolvió a una condición digna. Uh-huh. Lo poco que tenemos, que es una ley marco que es casi, es un poquito mejor que ser monotributista, que es lo que hemos sido hasta hace 7 años, ¿sí? Y es totalmente indignante como contrato de trabajo, ¿sí? Claro. Y sí, es parte de cómo el Estado en este caso, más allá del gobierno que esté, también ignora sus propias leyes, ¿no? Porque, como vos misma decís, no puede ser que un trabajador esté 20 años renovando un contrato anualmente. Bueno, esto lo hemos visto también en los hospitales, en los grandes hospitales en Buenos Aires también, que se despidió a mucha gente también con esta excusa de que eran soldaditos del gobierno anterior, pero que gente que venía con 10, 15, 20 años de antigüedad, ¿no? Sí, en Buenos Aires y acá en Mendoza también, todos los pases a planta que se hicieron antes del cambio de gobierno los querían dejar sin efecto, que fueron acuerdos hechos dentro de paritaria. Mira, con respecto a eso, Luciana, vos me decías que eras delegada de ATE. ¿Cómo dependen de ATE acá en la provincia? ¿Cómo se manejan? ¿Con ATE provincial o se manejan con ATE a nivel nacional? Nosotros, como somos nacionales, dependemos del Consejo Directivo Nacional. Sí. Pero la provincia, lo que es el Consejo Directivo Provincial, sí, nos apoya, ¿sí? Nos uh-huh. apoya en las actividades que hagamos o que decidamos. Ajá. Pero la estructura que nosotros tenemos como ATE Agricultura Familiar, sí, ¿sí? Tenemos un compañero que es delegado por la región, son 5 sí. regiones, y por uno por región Cuyo, uno por cada región, que se sientan en una mesa de coordinación a nivel nacional, ¿sí? Sí. Porque como nuestro sector es tan particular, así como con la gente con la que trabajamos, uh-huh. tampoco hemos conseguido un convenio colectivo propio, ¿sí? Claro. Entonces, claro, en eso de no tener un convenio colectivo Exacto. propio, Ajá. también cuesta a nivel gremial encajonarse en algo, ¿sí? Claro, claro, sí, por tenemos eso. Tenemos el apoyo del uh-huh. CDP. A Ajá. ver, en las actividades que nosotros hagamos, pero estamos tratando de coordinar a nivel nacional por la problemática que nos afecta con el SENASA, con el INTA y también con el INTI. Sí, sí. Ajá, bien, bien. Por eso precisamente yo te preguntaba, porque en las mayorías de las paritarias y en los acuerdos que se hacen, siempre, bueno, el pedido del empleado estatal precarizado es, bueno, el pase a planta de los contratos, que en salud se hizo en las primeras paritarias. Yo estuve 10 años contratada, yo trabajo en salud en el Estado. 10 años estuve contratada hasta que salió el primer acuerdo por paritaria de empezar a pasar a planta a esa gente que estaba precarizada. Por eso me extraña que todavía hayan compañeros que están con 20 años de contratos con contratos precarios, que sabemos todos lo que es llegar a fin de año y estar rogando que renueven el contrato y a ver en qué condiciones lo renuevan, porque siempre se modifican los contratos de un año al otro, no son automáticos. Y por eso yo te preguntaba, bueno, ¿qué dependencia tenían gremial como para pelear estos acuerdos, ¿no? Y defenderlos sí. Ahí. Nosotros entramos en lo que es el bolsón, digamos, de todos los nacionales, sí. Que somos la planta transitoria, que no es transitoria con más de 20 años de antigüedad, digamos. Sí, pero es la única ley, es la ley marco de regulación del Estado Nacional, que no somos ni el CINEP, que sería la planta permanente, sí. Porque tampoco nos encaja en eso, claro, ni somos exacto. Ninguno de los otros organismos. Claro. Y la verdad es que todavía nunca conseguimos nuestro propio convenio. Lo máximo que logramos fue esta ley marco, que la verdad que es un pesar, sí. Pero es mejor que ser monotributista. Claro. Sí. Y la verdad que no ha sido con poca lucha, ha sido con mucha lucha. Nos costó mucho que llegáramos a eso, pero claro. La verdad que son las conquistas que nos faltan. Sí, y ojalá sí. Que todavía existamos para lograrlas realmente. Bueno, hay que seguir luchando. Ustedes tenían una asamblea ayer, promovían una asamblea general de los trabajadores. ¿Se llevó a cabo la asamblea, Luciana? Sí. Bien. Y nosotros ayer convocamos asamblea y también lo hicimos junto con el otro gremio que es parte del sector, que es UPCN. Sí. Que los compañeros de UPCN también participaron, hicimos una asamblea conjunta porque el nivel de en el que estamos requiere que sí. Nos pongamos en este nivel de unidad, sí. Uh-huh. Aún en las diferencias que podamos tener, desarrollamos una asamblea y elaboramos el documento que estuvimos difundiendo, sí. Y estamos en alerta esperando que lamentablemente, pues ya tenemos la comunicación de que salieron los telegramas, así que estamos esperando la llegada del primer golpe. Claro. Efectivo, digamos, porque el golpe ya está dado, sí, sí. Para tomar medidas más fuertes y poder tratar de que den marcha atrás en esto, ¿sí? Así es, Luciana. Así. Bueno, hay que seguir organizados, hay que seguir luchando, no nos queda otra los trabajadores. Nuestro aporte, bueno, es la difusión de estas novedades, de esta lucha y bueno, y todo el apoyo desde la radio, todo lo que podamos hacer para difundirlo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Luciana, muchas gracias a vos por la comunicación. Suerte, Luciana, bueno, gracias. Bueno, suerte, un abrazo. Gracias a ustedes, chao, chao. Estuvimos en comunicación con Luciana, trabajadora del Ministerio de Agroindustria de la Nación y Subsecretaría de Agroindustria de Planificación Familiar de la provincia.